From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La cifra de muertos en el terremoto de la semana pasada en la provincia tibetana de Qinghai, en China, superó las 2.000 personas. Aproximadamente 200 más siguen desaparecidas y más de 12.000 están heridas. El gabinete chino declaró el miércoles Día Nacional de Duelo. Los viajes aéreos se reanudan lentamente en Europa, luego de que por causa de la ceniza volcánica de Islandia se suspendieran los vuelos durante más de 5 días. Los funcionarios europeos prevén que en el día de hoy saldrá el 60% de los aviones previstos. Los vuelos desde y hacia Gran Bretaña siguen suspendidos y los funcionarios de ese país afirman que una nueva nube de cenizas procedente de Islandia podría prolongar la demora. En Irak, el gobierno de ese país y el de Estados Unidos afirman que obtuvieron una importante victoria con el asesinato de 2 altos líderes militantes. Una unidad iraquí respaldada por Estados Unidos habría realizado la operación el sábado. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dijo que los asesinatos podrían representar un golpe devastador para Al-Qaeda en Irak. El vicepresidente Biden declaró: Abu Ayyub al-Marsi y Abu Omar al-Baghdadi, los ex líderes de AQI, fueron quienes complotaron, planearon y ejecutaron ataques contra iraquíes en el pasado reciente, así como contra estadounidenses. Sus muertes posiblemente representen golpes devastadores contra Al-Qaeda en Irak. Pero igualmente importante, según mi opinión, es que esta acción demuestra que la seguridad, fortaleza y capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes ha aumentado. A pesar de las afirmaciones de Biden, no hay certeza con respecto a la identidad del segundo militante, Abu Omar al-Baghdadi. El gobierno iraquí ya declaró haberle asesinado o capturado en ocasiones anteriores y funcionarios estadounidenses cuestionaron incluso si se trata de una persona de carne y hueso o de un personaje ficticio inventado por los militantes iraquíes. El gobierno iraní proscribió a los dos partidos legales de oposición que quedaban luego del encarcelamiento de 2 de sus líderes, el Frente Islámico de Participación de Irán y el Mujahidin de la Organización de la Revolución Islámica, eran los únicos grupos autorizados a participar en el sistema político del país. La medida se adoptó un día después de que 2 altos funcionarios de los partidos fueran sentenciados, cada uno, a 6 años de cárcel. Un tribunal federal brasileño aplazó la licitación de una importante represa en la selva tropical amazónica por segunda vez en menos de una semana. La construcción del proyecto de Belo Monte, de 11.000 millones de dólares, fue aprobada a principios de este año. Un juez suspendió la licitación la semana pasada para permitir que quienes se oponen a ella manifestaran sus objeciones. El dictamen fue anulado días después, pero el lunes el mismo juez respondió con otro fallo en el que se dispone un aplazamiento. Asimismo, el lunes, centenares de activistas indígenas se concentraron en las afueras del Congreso brasileño para oponerse a la represa. Un activista de la Amazonia declaró: Están llegando grandes sumas de dinero procedentes de Europa, Francia, Suiza, Alemania, China y Japón. Están ocupando toda la Amazonia, construyendo represas y depósitos de agua para su propio beneficio. No les importa lo que pase con las tierras de los indígenas. Estos se verán forzados a abandonar sus tierras. Se quedarán sin hogar. La población indígena será virtualmente masacrada. Nueva Zelanda es uno de los últimos países renuentes que finalmente suscribió la declaración de la ONU en favor de los derechos indígenas y de este modo dejó como únicos opositores a Estados Unidos y Canadá. Peter Jarples, integrante del gabinete neozelandés, anunció la medida el lunes. Jarples declaró: Vengo humildemente a celebrar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno de Nueva Zelanda ha debatido la cuestión durante mucho tiempo y hace poco decidió apoyarla. La Asamblea General de la ONU aprobó la radical declaración que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en 2007 con una aplastante mayoría de 143 votos a favor. Nueva Zelanda fue uno de tan solo 4 países que votaron en contra de la declaración, conjuntamente con Estados Unidos, Australia y Canadá. Australia también cambió su posición. En Egipto, un alto asesor gubernamental afirmó que las fuerzas de seguridad pueden abrir fuego contra manifestantes en favor de la democracia. Hamed Rashed, asesor del Ministerio del Interior, realizó los comentarios en respuesta a preguntas parlamentarias sobre la acción represiva gubernamental contra una manifestación en favor de la democracia que se realizó este mismo mes. Rashed dijo que los funcionarios están autorizados a disparar municiones reales a las multitudes que ataquen a la policía. En noticias relacionadas, activistas egipcios manifiestan su temor por los recortes en el financiamiento estadounidense a la asistencia para la gobernanza en Egipto. La reciente solicitud de presupuesto del gobierno de Obama incluye un recorte de 25 millones de dólares en el financiamiento a grupos egipcios de la sociedad civil. El Departamento de Estado permite actualmente el financiamiento únicamente a grupos autorizados por el gobierno egipcio y está estudiando un plan para crear un fondo aparte que eliminaría en el futuro la supervisión de la asistencia estadounidense por parte del Congreso. El gobierno de Obama convocó a un alto diplomático sirio por acusaciones según las cuales Siria habría facilitado misiles SCAD de largo alcance al grupo libanés Hezbollah. Israel acusó a Siria de la transferencia de armas este mismo mes. Siria niega las acusaciones y dice que Israel podría estar intentando echar los cimientos para un ataque militar. Los estados miembros del ALBA, o Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, dieron inicio a una cumbre en Venezuela. El lunes, el presidente cubano Raúl Castro, el presidente boliviano Evo Morales y el presidente nicaragüense Daniel Ortega se unieron al presidente venezolano Hugo Chávez en un desfile de conmemoración del bicentenario de la independencia de Venezuela. La celebración se realiza días después de la conmemoración en Venezuela del octavo aniversario del golpe respaldado por Estados Unidos, que derrocara por un breve lapso a Chávez. Este se dirigió a la multitud y pidió resistir en forma permanente a la injerencia extranjera. El presidente Chávez dijo: aquí estamos, preparados, soldados y pueblo, pueblo y soldado, para defender hasta el último milímetro de esta tierra sagrada, que más nunca será apoyada por poderes extranjeros. El gigante financiero Citigroup anunció ganancias del primer trimestre de 4.400 millones de dólares, lo que representa las ganancias más elevadas que ha tenido la empresa en casi tres años. Esta firma recibió más de 45.000 millones de dólares en virtud del rescate financiero de los contribuyentes de Wall Street. Esta noticia surge días después de que otra empresa que recibió el rescate financiero, JP Morgan Chase, registrara ganancias del primer trimestre de 3.300 millones de dólares, un aumento del 57% con respecto al año pasado. En otras noticias de carácter financiero, Político informa que Goldman Sachs contrató al ex abogado de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, Gregory Craig, para que la represente legalmente. Craig renunció al gobierno de Obama a fines del año pasado. Esta noticia surge días después de que la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, presentara una demanda civil en la que acusa a Goldman de fraude de valores por vender una inversión hipotecaria que se sabía fracasaría. La inversión consistía en consorcios de hipotecas riesgosas que se habían juntado en un único paquete. El New York Times informa que altos ejecutivos de Goldman, entre ellos el presidente y director ejecutivo, Lloyd Craig Blankfein, participaron activamente en la supervisión de la unidad hipotecaria de la empresa. Cientos de personas se congregaron en la ciudad de Oklahoma el lunes para conmemorar el 15º aniversario del atentado con bomba contra el edificio federal Alfred P. Murrah, que provocó la muerte de 168 personas e hirió a más de 600. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habló ante una multitud entre las que se encontraban sobrevivientes del ataque y parientes de los fallecidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Napolitano, dijo: honramos la necesidad incesante de vigilancia contra las ideologías violentas que llevaron a este ataque, para que podamos reconocer sus señales en nuestras comunidades y unirnos para derrotarlas, y lo que está por sobre lo que nos define a nosotros como nación, como pueblo, como comunidades, no es lo que hemos sufrido, sino cómo nos hemos levantado, cómo lo hemos superado. Mientras se llevaba a cabo dicha ceremonia, cientos de personas se congregaron en Washington, D.C., en una manifestación a favor de las armas de fuego en Capitol Hill. Los oradores exhortaron a la multitud a apoyar a los legisladores que se oponen al control de armas. Eric Mueller, conductor radial de derecha de Chicago, se encontraba entre los presentes. Mueller dijo: Mi mensaje al gobierno federal es el siguiente: obedezcan las leyes, tenemos derecho a tener armas, vivo en la ciudad de Chicago, es un baño de sangre y no tengo derecho a proteger a mi familia. El tiempo de respuesta promedio de una llamada al número de emergencias 911 es de 15 minutos. No tengo tanto tiempo, necesito un arma para protegerme, es mi derecho como estadounidense. También se realizó otra manifestación a favor de las armas en Virginia, donde quienes participaron en la misma portaron armas en sus caderas y sobre sus hombros. Esta fue la primera manifestación armada en un parque nacional desde que el presidente Obama firmó una ley que permite portar armas en parques nacionales el año pasado. Las manifestaciones a favor de las armas se llevaron a cabo tan solo horas después de un asesinato a balazos y suicidio en Tennessee. Un hombre armado le disparó a tres mujeres en una sala de espera de un hospital, matando a una de ellas e hiriendo a las otras dos. Luego se apuntó a sí mismo y se quitó la vida. Al menos una de las víctimas que sobrevivió al ataque se encuentra en estado crítico. El sitio web de noticias ProPublica informa que el gobierno de Obama se prepara para nombrar a un destacado abogado defensor penalista de delitos de guante blanco para que ocupe el cargo de fiscal general adjunto. James Cole previamente trabajó en la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia durante el gobierno de Bill Clinton. Desde que comenzó a ejercer de forma particular, los clientes de Cole incluyeron a la gigante de seguros en quiebra AIG, donde trabajó como supervisor independiente hasta el año pasado. El senador independiente Joseph Lieberman de Connecticut y la senadora republicana Susan Collins citaron al gobierno de Obama para que proporcione información relacionada con los tiroteos letales del año pasado en la base militar de Fort Hood. Estos senadores dicen que funcionarios del gobierno ignoraron sus pedidos de información con respecto a lo que se sabía sobre el hombre armado, el psiquiatra del ejército Nidal Hassan, antes del ataque que dejó un saldo de 13 personas muertas. Estas citaciones son las primeras emitidas por el Congreso durante la presidencia de Obama. Arizona avanzó un paso más hacia la promulgación de lo que ha sido descrito como la medida anti-inmigrantes más severa del país. El lunes, el Senado Estatal de Arizona aprobó una versión corregida de un proyecto de ley que obligaría a los oficiales de la policía a determinar el estatus de inmigración de quienes sospechen sean inmigrantes indocumentados. La Cámara de Representantes de Arizona aprobó la medida la semana pasada. Se espera que la gobernadora republicana Jan Brewer firme esta medida para convertirla en ley dentro de los próximos 5 días. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes dicen que podrían solicitar una intervención federal para anular este proyecto de ley. Y en Pensilvania, un distrito escolar suburbano de Filadelfia admitió haber capturado al menos 56.000 fotografías e imágenes de pantalla de las cámaras de las computadoras portátiles entregadas a sus estudiantes. El distrito escolar de Lower Merion previamente había reconocido que vigilaba a los estudiantes activando a distancia las cámaras de sus computadoras. Las autoridades escolares habían afirmado que estaban intentando recuperar computadoras extraviadas o robadas. La familia de un estudiante que fue blanco de esta vigilancia presentó una demanda federal contra el distrito de Lower Merion. Este estudiante, Blake Robbins, fue fotografiado más de 400 veces durante un periodo de 15 días el año pasado, algunas veces mientras dormía o estaba semidesnudo. El distrito utilizó imágenes de la computadora de Robbins para acusarlo de consumir sustancias ilegales, para luego descubrir que lo que creyeron que eran drogas en realidad eran caramelos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.